Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. En los próximos minutos tendremos las secciones fijas de los martes, tales como la grabación histórica y el momento bizarro. Además, nuestra selección musical ecléctica empieza hoy con Music y este tema titulado Brain Domination, dominación del cerebro. Dust is coming from right there, right there. Only 30 miles away. Base of Mystery Mountain. Or in the mountain itself. Checks out all right. We'll be right back. Hablamos con Jaume Monsant del blog oírparacreer.com, colaboradora habitual aquí en Intangible 23. Hola, Jaume. Hola, buenos días, soy José. ¿Qué tal? Bueno, empecemos hablando del tema que acaba de sonar en el programa, este de Music grabado en directo en La Bombeta, ese centro cultural que hay en tu pueblo. Sí, pues bueno, está el... forma parte del recopilatorio del Urban Tempo, que es el ciclo que organizo yo ahí en La Bombeta, que es eso, un local cultural aquí en Mollet, en mi pueblo. Y nada, y al final de la temporada pues hemos decidido hacer un recopilatorio así con todos los artistas que han pasado, porque bueno, porque creíamos que era una buena forma de eso, de por nuestra parte dar a conocer a los artistas, y los artistas al hacer su promoción pues también de alguna forma promocionen La Bombeta. Entonces, pues bueno, este es el tema que abre el recopilatorio este, y está grabado ahí en el concierto que hizo Music en La Bombeta, y bueno, está muy bien. Es el único que está grabado en directo, el resto son contribuciones de estudio, pero en fin, se transmite la filosofía que tienen ustedes de promocionar la música libre, llevarla hasta el último rincón, ¿no? Sí, sí, esa es la idea de, bueno, y ya que habíamos hecho el ciclo y que todos los artistas que habían participado están más o menos ligados al Netaudio y a la música libre, pues qué menos que hacer esta recopilación y mostrar a la gente lo que es el ciclo y lo que es La Bombeta y lo que son los artistas del Netaudio para la gente que no, que a lo mejor conoce La Bombeta pero no sabe de qué va el tema del Netaudio. Bueno, pues esperaremos ya dentro de un tiempo el volumen 2. Sí, sí, ahora ha empezado ya la nueva temporada con el nuevo ciclo. Y bueno, ya estamos una vez al mes, el tercer viernes de cada mes. Y bueno, esperamos que vaya tan bien como la anterior. Y ya entrando en las novedades que tú reseñas habitualmente en el blog oírparacreer.com, un lanzamiento bastante destacado es el de Will Thomas Long, ¿no? Este álbum llamado Sequoia. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, hace tiempo que sigo el anterior grupo que tenía, que era Seller, que lo tenía con su mujer, que bueno, lamentablemente el año pasado falleció, y bueno, fue todo un shock para toda la escena del ambient y tal, porque bueno, eran muy buenos y también tenía el rollo este romántico de que eran pareja y tenían los dos un proyecto conjunto de ambient y tal. Y bueno, fue, la verdad es que fue un golpe duro. Y nada, él ha seguido sacando algunos discos que creo que se le tendrían ahí en el tintero por publicar o por acabar y tal. Y bueno, y ahora este es el primer disco que yo sepa de él en solitario, que sigue un poco la línea de ambient este tan meditativo, tan tranquilo que hacía con Seller. Es una pieza de 22 minutos, son así patch y tal, muy todo muy suave. Y bueno, es interesante este trabajo. Pero sigue un poco la línea anterior, ¿no? Sí, sí, sí, el estilo es el mismo. Es eso, son una pieza larga con sonidos muy tranquilos que se van desarrollando muy poco a poco. Es un ambiente muy minimalista, sin ningún tipo de base ni percusión ni nada, y bueno, para escuchar así con la luz apagada, que digo yo. Y si lo que queremos es animarnos un poco, pues ahí está ese trabajo de Consum Product llamado Sin Pena ni Gloria, referencia del en el label Tonatom. Sí, bueno, este es un el label también que tiene mucho tiempo ya, es de los primeros que conocí y bueno, publican música muy variada y bueno, Consum Product en este caso ha ido a parar aquí y bueno, yo encantado porque siempre su música siempre es interesante ahí con ese toque de humor de película española antigua y tal, aunque bueno, en este disco no usa tanto estos recursos, pero bueno. Sigue su línea de melodías y tal, más bien alegre y cachonda. Sin duda es un artista que no se le confunde con ningún otro, porque dentro de la electrónica da la impresión que lo que le falta a veces a la gente es un poco de identidad, de características propias, ¿no? Y con su producto eso lo tiene muy marcado. Sí, es un estilo propio y bueno, y sí, muy marcado, como dices. Creo que tiene otros proyectos con otros nombres que Sí, más experimentales incluso, creo. sí, comenté un disco una vez en un blog, en el blog, en el mío, y apareció él comentando diciendo, hostia, que soy yo, este también. Y sí, era como algo muy experimental, ahora no recuerdo qué nombre tenía, pero bueno, ya está bien esto de tener varios proyectos. Aunque a veces a los fans los despistas un poco porque hasta que establecen la conexión. Sí, bueno, aunque ya te digo, era una cosa muy diferente, ¿eh? No tenía nada que ver a Por Consum eso Product. digo que menos te lo imaginas. Ya, sí, claro. A veces si no estás ahí puesto, no. Eso, colgué el disco y ni sabía que era él, vamos. Bueno, puede pasar. Y, por ejemplo, saliéndonos un poco del ámbito habitual de tu blog, habría que mencionar al dúo de música folk, Birds Are Indie, ese trabajo Life is Long, La vida es larga, editado en Mimi Records, y la verdad que a mí también me ha gustado bastante. Sí, la verdad es bueno, es que el primer tema, el de Morning Kitchen, este es súper guapo, vamos, tiene ahí el rollo este de pop, indie, no sé, está muy bien. Son, bueno, sorpresitas que me encuentro porque bajo mucha electrónica y tal, y a veces otros estilos se me quedan más olvidados y cuando descomprimo un feed por ahí y me encuentro algo así, pues se agradece también. Y variar un poco. Claro. Pero es que la escena realmente cada vez crece más y más exponencialmente y cada vez hay más sellos. Y yo recuerdo al principio cuando empecé con el blog que me descargaba absolutamente todo lo que se colgaba en archive.org, en el apartado de Netlabels, lo descargaba todo y lo escuchaba todo. Y ahora pues, es una cosa que es impensable entre esto y Sonic Squirrel y la gente que lo cuelga en sus servidores y tal, hay una infinidad en el labels ahora y de música que, bueno, es buenísimo esto, Sí, pero no se pero puede pretender estar al día y tenerlo todo controlado. Siempre salta una sorpresa por algún lado. claro, es eso. Y con tanta música y tanta gente, pues la verdad es que es una pasada ponerte a navegar por ahí, ir encontrando cada vez una página nueva y que tienen 6 o 7 discos ya publicados, bueno, es una maravilla. En alguna ocasión yo creo que lo hemos hablado, pero me parece a mí que para que alguien le atraiga el Netaudio, un factor tiene que ser que le guste estar siempre descubriendo música nueva y todo eso, ¿no? Entonces ahí es cuando aquí te puede aportar este aspecto. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. También hablo con gente que no suele escuchar Netaudio, que escucha música que se descarga con el emule o programas de estos, y la verdad es que hacen lo mismo, descargan Claro. música sin miramientos, vamos, en grandes cantidades. Entonces, también están descubriendo cosas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Pero por eso que es más los tiempos, ¿no? Que están cambiando y que estamos consumiendo más todos. Y uno de los últimos discos reseñados en tu blog es este de Drugstore que se llama Eclectic, dentro del label Coda. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, pues Dragstore son ya bastante conocidos en la escena porque van ya muchas publicaciones. Es un colectivo así de artistas que no tengo claro cuántos son ni nada, pero nosotros hemos colaborado con ellos también en Inocuo, en algún disco y tal. Y bueno, últimamente están publicando bastante y muy bueno también. Tienen también un estilo muy personal, aunque pueden variar del techno o el minimal o otras cosas, pero siempre tienen una marca que es como suya, de sonidos oscuros y tal. Y bueno, pues este disco sigue un poco su línea, aunque bajando un poco más al minimal y tal, pero bueno, tiene esa marca suya de la casa de la que te hablo. Uh-huh. ¿Y nos queda algún otro lanzamiento en el camino en tu blog oirparaquer.com? Pero podríamos cerrar de todas formas comentando lo nuevo de Señor Click, porque esa es la canción con la que vamos a cerrar tu intervención. Nos la proponías, el octavo de los loops, que es ese concepto que rige su nuevo trabajo, ¿no? Sí, sí. Pues eso, a ver, Señor Click, pues a raíz de unos directos y unas actuaciones que nos salieron, pues estuvo preparando estos loops, que son eso, pequeñas piezas, para usar en estas actuaciones, que iban a ser como una mezcla entre una sesión de DJ donde pinchaba sus propios temas, junto a estos loops que reforzaban las bases y le daban más caña para el directo, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues eso, estuvo trabajando sobre trozos cortitos y que sean potentes y tal, y bueno, al final ha decidido acabar de montarlos un poco más para que sea más tema, digamos, más entero, pero aún así son como estructuras desnudas sin mucho efecto, sin mucha melodía, y es bastante eso, minimalista, aunque tiene una esencia de tecno antiguo, de tecno de los 90, que bueno, nosotros nos iniciamos en la electrónica con el tecno en los principios de los 90 y tal, y bueno, y siempre está ahí de fondo, ¿no? Este es como nuestros inicios, y en este caso pues el señor Click ha querido dar pues eso, un homenaje a esa música y bueno, con estos loops. Loops, que vendría a significar en castellano bucle, ¿no? Sí, son bucles. De hecho, uh-huh. Está así pensado. Son temas cortos. Normalmente los temas de techno y tal rondan los 6 minutos para arriba. Y en este caso son 3-4 minutos por tema. Porque está eso, pensado para pinchar con los programas estos digitales de ordenador y hacer loops en directo sobre estos temas y alargarlos de esta forma y mezclarlos y tal. Y este lanzamiento Loops, lo nuevo de Señor Click, aparecía en el label Inocuo, la que llevas tú mismo junto a Señor Click, el lanzamiento número 55 ya. Ya van siendo números elevados, ¿eh? Sí, bueno, son ya 5 años y medio de que estamos con Inocuo y bueno, sí, 55. Ahora últimamente estamos publicando menos porque miramos más la música y somos más exigentes, digamos, con lo que nos llega y bueno, cada vez intentamos enfocar más hacia los estilos que nos gusta pinchar y a lo mejor antes publicábamos otros estilos dentro del techno también, pero que Y que es música que nos gusta también, pero que no es la que usamos para pinchar habitualmente y tal. Entonces queremos enfocar el sello pues a eso, a un techno más potente, más bailable, aunque sea minimal igualmente, pero bueno, más potente. Y esto desde el 50, pues que estamos con esta filosofía. Entonces, bueno, el ritmo de publicaciones ha bajado bastante, pero bueno, estamos más satisfechos con ellas. Uh-huh. Pues nada, Jaume, si te parece lo dejamos aquí hasta el mes que viene, que seguiremos hablando de las novedades del mundo de la música libre que tú reseñas en tu blog oirparacreer.com. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, aquí estaremos. Pues venga, un abrazo. Vamos a escuchar este tema que seleccionabas tú del lanzamiento de Señor Click, el octavo de estos loops. Ahí estaba este tema, el octavo loop del álbum precisamente llamado Loops o Bucles del señor Click. Es su último lanzamiento y en total el número 55 en el catálogo de Lanel Label Innocuo. Nos lo recomendaba nuestro colaborador Yama Munsan del blog oirparacreer.com. Con él hace un momento comentamos las novedades que han aparecido en esa página y otros asuntos relacionados con el mundo del netaudio. Y seguimos aquí en Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y al que puedes acceder a través de la página web www.canariasahora.es. Vamos ahora con la primera de esas secciones fijas de los martes, la grabación histórica. En esta ocasión una auténtica reliquia. Podrás escuchar a la actriz Judy Garland a sus 14 años, acompañada de Fanny Brice en esta Baby Snooks. Baby Snooks. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Yoo-hoo! Hello. What you doing, Snooks? I've been reading books. Well, put your books away. Let's go out and play. Why? Because I don't want to. Well, you ought to. Let's play cops and crooks. I want to read my books. Don't be a baby, Snooks. Snooks, you must weep. You're too big to weep. Why? Because. Why? Because grown-ups never weep. I saw Daddy weep. He did? Uh-huh. The night my mommy caught my daddy walking in his sleep. Is you a girl or a boy? My name is Lord Fauntleroy. Oh. What's a little old Fauntleroy? Little old Fauntleroy's a little boy. Oh. Why? Because. Why? Because a girl's a girl and a boy's a boy. But what's a little old Fauntleroy? I told you twice. Tell me what. I told you twice. Tell me what. Oh, Snooks, go back and read your books, because you're an awful dunce. Quien sintonizara el programa de radio Good News, Buenas Noticias, el 14 de abril de 1938, pudo escuchar esta Baby Snooks, un dúo entre Fanny Brice y Judy Garland. Aquí esa famosísima actriz tenía solo 14 años. Al parecer, en ese mismo programa, emisión de Good News, hicieron otro dueto más, pero este es el que hemos encontrado en el archivo de internet, depósito de todo tipo de grabaciones históricas con mucho interés, como en este caso. Y lo que viene ahora es un tema bastante largo de Dope Drum, se titula Contact Book, libro de contactos, aunque en realidad del contacto del que está hablando no es el de la cita de los viernes por la noche precisamente, sino algo más interplanetario. Thank you. The experience begins in a UFO abduction case. A Swiss farmer was taken aboard a spacecraft, articulated words with the occupants, and began an exchange of information that has continued on and is going on today, still going on today. Flew out of the blue and landed. The occupant got out and stood in the grass and sat on the grass and talked to the man, and they had an exchange that lasted 20 minutes, and there have been 116 contact incidents. Case involved Mr. Billy Meyer. In response to his question, they said that they come from the Pleiades. They said that they are here observing humanity. Technical and scientific data as best they can explain it to us in terms of the words that we use in our technology. It gets into spiritual problems, spiritual development of man and our relationship to deity. They're here because they're concerned about us, their younger brothers. They say that they are not gods, they're not spirit people. instances in space, other human beings living in other planetary environments. They're here because they're concerned about us, their younger brothers. Our technical potentials have exceeded our spiritual capability of handling the information. And we are now in a position where we can destroy ourselves, and we don't have the spiritual development to prevent it. And they will. Because of this, we have become a laboratory experiment. They are waiting to see what we're going to do. As a matter of fact, they don't see us solve the problem. They see us as an insane society rushing headlong to destruction. And that only a change of mass mind on a mass scale can influence it. And they don't see this happening. And that's staggering because it's us that's involved. Música que nos invita a mirar hacia las estrellas, la de Dope Drum, un proyecto que comenzó en el año 2000 de la mano de M. Anderson. Él es el principal miembro y dice que extrae su inspiración de géneros como el movimiento shoegazer, el stoner rock, el rock progresivo de los años 70 y un poquito de psicodelia también, ¿por qué no? Este era el tema Contact Book, libro de contactos, también da nombre al álbum que editaba en Paralucid el año pasado, en 2009. Dentro del catálogo ocupaba el tercer lanzamiento en concreto de Paralucid y allí acaba de sacar su nuevo álbum también, Dope Drum, con un título bastante impronunciable. En cualquier caso, nosotros seguimos adelante y a estas alturas, cada semana, en la edición de los martes de Intangible 23, pues toca lo que ya sabes, el momento bizarro. Que nos perdone Bernard Herrmann por poner esta interpretación que el Dr. Phipps hizo de la música introductoria de la película Psicosis, y que nos sirve cada semana como sintonía de la sección El Momento Bizarro, donde buceamos en el mundo del netaudio para ofrecerte las perlas más extrañas y estrambóticas que da de sí esto de la música libre. Hoy tenemos un ejercicio de ruido rítmico a cargo de Phil, con tres es en vez de dos, que sería lo normal, y se titula Distance Takes a Long Time, la distancia coge o lleva un tiempo largo. Samsa es una de las discográficas virtuales más experimentales dentro del NetAudio o la música libre. Y cuando digo experimentales, en esta ocasión me refiero a cosas como esta. Esta canción, un tema instrumental, Distance Takes a Long Time, de Phil. En cualquier caso, buscando un poco en el catálogo de esta, en el label, seguro que se encuentra algo interesante y no tan chocante quizá como este tema de Phil. Y vamos ahora a escuchar un fragmento de una ópera en miniatura dedicada al mar. Me refiero a la Seaside Opera de Hidekazu Wakabayashi y el tema este que se llama Kirin-san. Aquí seguimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Esta era la canción Kirin-san de Hidekazu Wakabayashi. La puedes encontrar en su EP Seaside Opera en el catálogo de Lanel Label Mimi. Encontramos aquí un uso de instrumentos acústicos y guiños a la música tradicional japonesa. En concreto, este tema está dedicado a las jirafas que salen en la portada del mencionado EP. Además, te puedo contar una anécdota. En la página de MySpace de Hidekazu aparece una traducción al castellano de su biografía y concluye con la siguiente frase citada literalmente: Hidekazu habla español mucho, poquito y signo de exclamación. En fin. Así son las cosas en el maravilloso mundo de Internet, políglota como pocos. Queda poco ya de programa, pero todavía nos da tiempo de escuchar un tema de Universildo, a quien ya habíamos escuchado en alguna otra ocasión, y puede que alguna cosa más. Este tema entonces de Universildo se titula Java. Thank you. Los elementos acústicos y electrónicos, mezclados con mucha sabiduría, son el principal arma de Universildo, uno de los proyectos musicales del argentino Pedro Canales. Este álbum, Luces del Aire, lo grabó entre 2004 y 2007 y hace poco aparecía como primera referencia del en el label Hippie Dookie Music. Seguramente volveremos a recurrir a sus calmados sonidos en otras ocasiones aquí en Tangible 23, pero ya toca ir terminando. Nos ponemos de repente con unos aires de banda sonora de película de Kusturica, de la mano de Demiran Cerimovic y su orquesta, y esta canción que era un ensayo para un concurso de bandas de viento de por aquella zona. Vamos allá. Pues así termina esta edición de hoy de Intangible 23 con la primera de la Competition Rehearsal Song que aparece en el EP en directo Live from USA, disponible en el archivo de la música gratuita. Ahí encontramos a Demiran Cemirovic y su orquesta, pues haciendo lo que mejor saben, esta música que tanto nos gusta. Y ya nos despedimos aquí. nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana, el día de la electrónica aquí en Intangible 23, ya lo sabes muy bien. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.